El enebro de los hermanos Grimm. Hace ya mucho, mucho tiempo, como unos 2000 años, vivía un hombre millonario que tenía una mujer tan bella como piadosa. Se amaban tiernamente, pero no tenían hijos, a pesar de lo mucho que los deseaban. La esposa los pedía al cielo día y noche, pero no venía ninguno. Frente a su casa, en un patio, crecía un enebro, y un día de invierno, en que la mujer se encontraba debajo de él, pelando una manzana, se cortó en un dedo y la sangre cayó en la nieve. ¡Ay!, exclamó con un profundo suspiro. Y al mirar la sangre, le entró una gran melancolía. Si tuviese un hijo, rojo como la sangre y blanco como la nieve. Y al decir estas palabras, sintió de pronto en su interior una extraña alegría. Tuvo el presentimiento de que iba a ocurrir algo inesperado. Entró en su casa. Pasó un mes y se descongeló la nieve. A los 2 meses, todo estaba verde y las flores brotaron del suelo. A los 4, todos los árboles eran un revoltijo de nuevas ramas verdes. Cantaban los pajaritos y sus trinos resonaban en todo el bosque. Y las flores habían caído de los árboles al terminar el 5º mes. Y la mujer no se cansaba de pasarse horas y horas bajo el enebro, que tan bien olía. El corazón le saltaba de gozo. Cayó de rodillas y no cabía en sí de regocijo. Y cuando ya hubo transcurrido el 6º mes y los frutos estaban ya abultados y jugosos, sintió en su alma una gran placidez y quietud. Al llegar el 7º mes, comió muchas bayas de enebro y enfermó y sintió una profunda tristeza. Pasó luego el 8º mes, llamó a su marido y llorando le dijo: si muero, entiérrame bajo el enebro. Y de repente se sintió consolada y contenta, y de este modo transcurrió el 9º mes. Dio entonces a luz un niño blanco como la nieve y colorado como la sangre. Y al verlo, fue tal su alegría que murió. Su esposo la enterró bajo el enebro y no terminaba de llorar. Al cabo de algún tiempo, sus lágrimas empezaron a manar menos copiosamente, al fin se secaron, y el hombre tomó otra mujer. Con su segunda esposa tuvo una hija, y ya dijimos que del primer matrimonio le había quedado un niño rojo como la sangre y blanco como la nieve. al ver la mujer a su hija, quedó prendada de ella. Pero cuando miraba al pequeño, los celos le oprimían el corazón. Le parecía que era un estorbo continuo y no pensaba sino en tratar que toda la fortuna quedase para su hija. El demonio le inspiró un odio profundo hacia el niño. Empezó a mandarlo de un rincón a otro, tratándolo a empujones y codazos, por lo que el pobre pequeñito vivía en constante sobresalto. Cuando volvía de la escuela, no había un momento de reposo para él. Un día, en que la mujer estaba en el piso de arriba, acudió su hijita y le dijo: «Mamá, dame una manzana». «Sí, hija mía», asintió la madre, y le ofreció una muy hermosa que sacó del arca. Pero aquella arca tenía una tapa muy grande y pesada, con una cerradura de hierro ancha y cortante. «Mamá, ¿no podrías darle también una al hermanito?». La mujer hizo un gesto de mal humor, pero respondió: «Sí, cuando vuelva de la escuela». Y he aquí que cuando lo vio venir desde la ventana, como si en aquel mismo momento hubiese entrado en su alma el demonio, quitando a la niña la manzana que le diera, le dijo: «No vas a tenerla tú antes que tu hermano». Y volviendo el fruto al arca, la cerró. Al llegar el niño a la puerta, el maligno le inspiró que lo acogiese cariñosamente. «¿Te apetecería una manzana?». Y el niño respondió: «Mamá, pones una cara que me asusta. Sí, quiero una manzana». Y la voz interior del demonio le hizo decir: «Ven conmigo». Y levantando la tapa de la caja: «Agárrala tú mismo». Y al inclinarse el pequeño, volvió a tentarla el diablo. De un golpe brusco cerró el arca con tanta violencia que cortó en redondo la cabeza del niño, la cual cayó entre las manzanas. En el mismo instante sintió la mujer una gran angustia y pensó: «¡Oh, ojalá no lo hubiese hecho!». Bajó a su habitación y sacó de la cómoda un paño blanco. Colocó nuevamente la cabeza sobre el cuello, le ató el paño a modo de bufanda, de manera que no se notara la herida, y sentó al niño muerto en una silla delante de la puerta, con una manzana en la mano. Más tarde, Marlenita entró en la cocina en busca de su madre. Esta estaba junto al fuego y agitaba el agua hirviendo que tenía en un puchero. «Mamá, el hermanito está sentado delante de la puerta. Está todo blanco y tiene una manzana en la mano. Le he pedido que me la dé, pero no me responde. Me ha dado mucho miedo. Vuelve. Y si tampoco te contesta, le pegas un coscorrón. Y salió Marlenita y dijo: Hermano, dame la manzana. Pero al seguir él callado, la niña le pegó un golpe en la cabeza, la cual se desprendió y cayó al suelo. La chiquita se asustó terriblemente y rompió a llorar y gritar, corrió al lado de su madre y exclamó: ¡Ay, mamá! ¡Mamita! ¡He cortado la cabeza a mi hermanito! Marlenita, ¿qué has hecho? ¡Ay! Pero cállate, que nadie lo sepa. Como esto ya no tiene remedio, lo cocinaremos en estofado. Y, tomando el cuerpo del niño, lo cortó a pedazos, lo echó en la olla y lo coció. Mientras Marlenita no hacía sino llorar y más llorar, y tantas lágrimas cayeron al puchero que no hubo necesidad de echarle sal. Al llegar el padre a casa, se sentó a la mesa y preguntó: ¿Dónde está mi hijo? Su mujer le sirvió una gran fuente, muy grande, de carne con salsa negra, mientras Marlenita seguía llorando sin poder contenerse. Repitió el hombre: ¿Dónde está mi hijo? ¡Ay! Se ha marchado a casa de los parientes de su madre. Quiere pasar una temporada con ellos. ¿Y qué va a hacer allí? Por lo menos podría haberse despedido de mí. Estaba tan impaciente. Me pidió que lo dejase quedarse allí 6 semanas. Lo cuidarán bien. Está en buenas manos. Ay, esto me disgusta mucho. Ha obrado mal. Siquiera podía haberme dicho adiós. Y empezó a comer. Dirigiéndose a la niña, dijo: Marlenita, ¿por qué lloras? Ya volverá tu hermano. Mujer, qué buena está hoy la comida. Sírveme más. Y cuanto más comía, más deliciosa la encontraba. Ponme más. No quiero que quede nada. Me parece como si todo esto fuese mío. Y seguía comiendo, tirando los huesos debajo de la mesa, hasta que ya no quedó ni pizca. Pero Marlenita, yendo a su cómoda, sacó del cajón inferior su pañuelo de seda más bonito, envolvió en él los huesos que recogió de debajo de la mesa y se los llevó afuera, llorando lágrimas de sangre. Los depositó allí entre la hierba, debajo del enebro, y cuando lo hizo todo, sintió de pronto un gran alivio y dejó de llorar. Entonces el enebro empezó a moverse y sus ramas a juntarse y separarse, como cuando una persona, sintiéndose contenta de corazón, junta las manos dando palmadas. Se formó una especie de niebla que rodeó